Escorpio de Sol ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio toca crecer. Toca presenciarte en promociones, publicaciones, asuntos legales, extranjero, viajes y en definitiva en esa nueva escala de valores que estás implantando en tu vida. Momento para oficializar, para legalizar, y es que Cáncer es agua como tú, así que es una energía también que te hace cambiar hacia otro chip tu conciencia. ¿Esto qué significa? Pues que vas a estar reevaluando situaciones y además intentando solucionarlas desde otra perspectiva en todo aquello que mueves en tu medio ambiente más cercano, firmas, contratos, expectativas, formas de pensar y sobre todo cómo comunicas tus ideas. Del 22 de julio al 22 de agosto, el sol estará situado en Leo. Leo no deja de ser signo fijo como tú, por lo tanto, ahí ya estarás tocando pilares importantes de tu vida. Estarás presenciado, por tanto, en el área de la profesión, estatus, imagen pública, estructuras que te den éxito y, sobre todo, a nivel sentimental, relaciones de larga duración. Por lo tanto, lo que vas a estar revaluando son esos límites autoimpuestos o impuestos por alguien con un poquito más de autoridad en el área de la vida privada, familia, hogar, vivienda, tradiciones. Y aquí ya te digo, va a haber un cambio de factor psicológico a la hora de mirar tu centro emocional. Por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, donde vas a estar situado, es en el futuro, en esos ideales que quieres alcanzar. Ahí también estarás presenciado en el área de las amistades, proyectos en equipo, alta comunicación, internet y a nivel de vida sentimental, la amistad y el compañerismo por delante. Claro, esto va a suponer una revaluación de todas esas neblinas y de todas esas ilusiones que en un momento dado te has podido hacer a la hora de enfocar tu creatividad, incluso a la hora de escuchar tu corazón. Si lo has escuchado de una forma guay, genial. Pero aquí es donde Neptuno va a estar retrogradando, en ese área de romance, goce por la vida, relación con los hijos, y ya te digo, cómo expresas tus sentimientos y tu creatividad. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses, y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un nuevo ciclo que se da a tu espalda. Por lo tanto, habrá llegado el momento de decir adiós a muchas situaciones y además por karma o por destino, porque ya sabes que todo lo que hay a la espalda también es porque hay que escuchar al alma. Así que ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio. El día 10 de julio me gusta porque ahí es el nuevo comienzo y un nuevo propósito de crecer en la vida. Claro, también es verdad que todo esto coincide con la conjunción de Venus y de Marte en Leo, ahí, ¿no? Donde tu estatus, tu imagen pública tiene mucho que decir. Y ahí es donde se va a comenzar un ciclo nuevo, tanto a nivel laboral como a nivel de relaciones y de alianzas. Como te he dicho antes, esto tiene mucho que ver con esa reevaluación que estás haciendo a la hora de implantar una vida privada, una vida familiar y sobre todo enfocado hacia nuevas estructuras muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque Urano está en Tauro y ahí es donde vas a ver la liberación de muchas conductas a la hora de mantener tus alianzas más importantes, es decir, pareja, socio, amigo o amiga íntima. Va a haber 2 lunas llenas en Acuario, la primera el 24 de julio y la segunda el 22 de agosto. Lunas llenas que van a traer muchas conversaciones en todo esto que te estoy comentando. Por un lado, tu estatus, por otro lado, tu vida privada, por otro lado tu profesión y por otro lado tu familia. Por un lado esas estructuras que hasta ahora estás acostumbrado a alcanzar de una cierta forma y ahora una forma totalmente innovadora dentro de tu vida familiar o dentro de tu vida privada. Esto también puede tener que ver con viviendas virtuales. La verdad es que el 8 de agosto con la luna nueva en Leo será un buen momento para poner en marcha ese nuevo estatus, ¿no? Y ese nuevo enfoque en estructuras que te puedan dar éxito. El 15 de agosto tendrás la luna cuarto creciente en tu domicilio, así que estarás mucho mejor preparado para dar esa transformación en ti mismo, porque ya sabes que todo lo que ocurre en tu domicilio viene con transformación y por lo tanto de esos nuevos roles en pilares importantes de tu vida, porque siempre que la luna pasa por Tauro, por Leo, por Acuario, es porque estás tocando tanto nivel asuntos de pareja, asuntos de profesión, vida privada, es decir, pilares importantes. La luna cuarto menguante Tauro será el 31 de julio, donde ahí, bueno, pues venga, tocará eliminar esa forma de enfocar pues asuntos familiares. Así que, mi querido Escorpio, va a ser un solsticio en el que vas a estar trabajando muchísimo hacia el exterior y por eso vas a estar revaluando muchísimo tu interior.